Hay que pensar un plan porque ya soy mayor y amar es algo duro. En la ilusión está todo mi corazón, mi valor, mi gran futuro. La juventud me da toda la libertad de equivocarme de nuevo. Tiene razón, usted es el líder y yo me chupo el dedo. Me chupo el dedo. Usted, qué pretendiente, qué buena gente. Usted ama la fama, tiene el honor y el poder, yeah. Y yo quiero ser, yeah, como usted. Qué bien está usted en el otro lado para hablar del amor. Dice que yo nunca viviré algo así porque aún no soy mayor. Hay que vivir, amar, engañar a todos, ilusionar, luego marchar. Tiene razón, usted es el líder y yo me chupo el dedo. Me chupo el dedo. Usted, qué pretendiente, qué buena gente. Usted ama la fama, tiene el honor y el poder, yeah. Y yo quiero ser, yeah. Así que usted, qué pretendiente, qué buena gente. Usted ama la fama, tiene el honor y el poder, yeah. Qué buena gente usted, ah, seré como usted.